En los últimos días se conoció un documento que empezó a circular fuerte en Rosario, titulado Horroris Causa, cierta cultura de Rosario. No es un comunicado institucional ni un texto académico, es un manifiesto crítico, incómodo, escrito desde la experiencia de quien trabaja en el teatro y en la cultura desde hace décadas. El texto pone en cuestión la idea de una cultura única. Denuncia lógicas de exclusión, de meritocracia, de institucionalización y plantea una pregunta de fondo. ¿Quién define hoy qué es la cultura en Rosario y quién queda fuera de ese relato? Para hablar de todo esto, estamos con la presencia de su autor, que es actor, trabajador de la cultura, egresado de la Escuela 71, doctor Francisco de Gurruchaga, Cristian Álvarez, que ya le damos la bienvenida aquí en Señales. ¿Cómo vas, Cristian? Buenos días, muchas gracias. Qué presentación, qué lo tiró. ¿Está bien? Está bárbaro. Bueno. Más de lo que uno piensa. Bueno, el en otro el día... sentido de cómo uno lo presenta, ¿no? Está bárbaro. El otro día hiciste circular ese Horroris Causa. ¿Qué fue lo que te llevó a escribir ese texto ahora? Me llevó a escribirlo porque, bueno, se colgó cuando se dio el honoris causa a Fito. ¿Mm? Y se colgó en las redes, así que lo esperaba porque, bueno, yo voy escuchando la radio, sabía de que se lo iba a distinguir a Fito. Entonces, bueno, cuando colgó la Radio Universidad en el YouTube, lo vi. Y empecé a verlo y eso fue lo que me disparó, porque me fue pegando feo y duro en un montón de lugares, ¿no? Porque primero que Fito, más allá de todos los gustos que uno pueda llegar a tener, y acá en este sentido, digamos, yo lo quiero Fito, me gusta Fito, sobre todo el primer Fito, cuando ya en la adolescencia me pegaba con un disco como Ey, fuerte, que me pegó y me marcó mucho, y todos los un montón de temas, ¿no? Es más, lo hemos ido a ver con mi hija, que también le gusta mucho, de 13 años, Lucía, le gusta, ahora me gusta menos, dice Lucía, pero lo hemos ido a ver, todo, y empecé a ver toda la ceremonia, y me empezó a dar una impresión, la verdad, fea. No por Fito, no porque la universidad le dé el honoris causa, estamos acostumbrados a que se le dé el honoris causa, y creo que tiene un sentido bastante interesante de apertura en relación a lo que significa dar cuenta más allá de los claustros. Sabemos que los claustros tienen sus particularidades, su microclima, uh-huh, su universo, y está bien que se relacione desde distintos lugares con la comunidad, más allá de los claustros. Bueno, y toda la presentación, todo el porqué y toda la locución de Fito me fue pegando en distintos lugares y me conmovió, no en el mejor sentido, cuando se dijo parte de una aristocracia espiritual, que es la única que existe, dijo él. Creo, lo pongo en el texto, creo que fue por una cuestión de pudor cuando escuchó sus propias palabras. Y a mí me remite la palabra aristocracia, todo lo que significa la aristocracia, pero sobre todo el tema de la cultura, digamos, ¿no? Porque estamos acostumbrados a una cultura que viene de Buenos Aires fuertemente, que pisa fuerte todo lo que es acá, y me remitió directamente a Pepito Sibria. Ajá. Y les tengo que contar una anécdota. Ya por el año 2008, nosotros en 2007 reabrimos la delegación Rosario de la Asociación Argentina de Actores y Actrices. Empezamos a ordenar un poquito, a tratar de enmarcar todo el tema de lo del trabajo actoral. Y uno de los emblemas del negreo, para llamarlo así, es y será Pepito Cibrián. Años y años en todo el país, y acá en Rosario hacía 10 años, por lo menos 15 años, que explotaba gente viniendo con un seminario 10 días antes, 15 días antes, un seminario todas pompas para que la gente pague, y mucho ese seminario de 2 días, y él le daba el premio de actuar a los mejores de ese seminario en alguna de sus obras, llámese Drácula, llámese Otelo, llámese cualquiera de las obras. promocionaban 30 actores en escena y venían con 9 actores nomás, Rodó y compañía, con los contratos como corresponde desde Buenos Aires. Los otros 20, 21 personas no solo no le pagaban, sino que a través de el tema del premio, del mérito de haber sido bárbaro en esos seminarios que pagaron y mucho, ajá, los premiaban justamente con la obra. Y yo recuerdo que en ese año estaban haciendo la obra, nosotros cuando nos enteramos, porque sabíamos de que venía haciendo esto, por experiencia de propios compañeros de acá que participaban y han participado y tienen en su currículum haber trabajado en Drácula con Pepito Cibrián, bueno, maravillosa experiencia y todo, nos acercamos a la producción, le pedimos que nos sentarnos a charlar, nos ningunearon, como hacen siempre los aristócratas, y nos ningunearon. La cosa es que, llegado la fecha, nosotros íbamos teniendo conocimiento de que una semana, 7, 8 días antes, 9 días antes del estreno de la obra acá, digamos, de las funciones, nos hacían ensayar a las 20 personas estas que habían elegido, de madrugada, tipo 11 de la noche hasta las 3, 4 de la mañana, sin darle comida, que le tenían que poner los vestuarios base, digamos, la base de los vestuarios lo tenían que poner ellos, y no le pagaron nada, obviamente. Y tenían que hacer una función el viernes, Teatro del Círculo, una función el viernes, 2 funciones el sábado, una función el domingo y 4 funciones para escuelas privadas de Rosario el lunes. Maravillosa experiencia de estar arriba del escenario, ¿no? Maravillosa experiencia. La cosa es que nosotros, ante la negativa de recibirnos, el domingo en cuestión nos apersonamos con el Ministerio de Trabajo y le levantamos un acta. Y ahí empezó a saltar todo, de que ninguno tenía contrato, de todo esto que nosotros ya sabíamos, todo lo que tenían que... Bueno, terrible, un escándalo, porque no, nosotros llegamos antes de la función del domingo. ¿Cómo íbamos a llegar? No estaba Pepito Cibrián, estaba Mahler, vino medio desencajado, otros actores, pero nosotros no los necesitamos a esto, ¿para qué? Actores, ¿viste? Vos decís, pará, vos sos actor, ¿quién sos? Claro. Bueno, la cosa es que esa deriva fue increciendo y me amenazaron por teléfono, no le pagaban, así que nos fuimos hasta Santa Fe, bueno, terminaron pagando, ¿no? Y amenazaban con poner una solicitada en el Clarín, escrachándonos nosotros de que no dejábamos contratar, que no dejábamos contratar a los actores y actrices acá. Que yo le decía, pero si vos tenés plata para pagar una solicitada, más vale pagar a la gente. Y listo, se termina el tema. Y aparte, si vas a hablar de contrato, lo vas a tener que mostrar y no los tenés. Es peor para vos. Bueno, todo así. Y eso terminó en una carta que lamentablemente se me perdió, pero en Actores allá en Buenos Aires está, que le dedicó, le escribió a la presidenta en ese momento, Cecilia Sensi, Pepito Cibrián, diciendo que nosotros éramos los típicos patoteros sindicalistas que pateamos puertas, que no lo dejamos actuar, a él que era de la aristocracia, generaciones y generaciones descubriendo gente, que gracias a él tal y tal y tal y tal y tal eran tal, y bueno. Entonces, cuando yo escucho a Fito hablar de aristocracia, el link que me hace es ese. Claro. Y ahí se me disparan muchas cosas que vengo masticando hace bastante por ser trabajador de la cultura, por ser actor y por trabajar permanentemente en esta Rosario, decididamente en esta Rosario, uh-huh, porque elegí hacerlo, y teniendo mucha relación con un montón de cosas que implican apertura, que implica lo colectivo, que implica poder hablar de distribución, ¿no? Porque no se habla más de distribución, hablar de decir, bueno, es la cultura de todo. Y entonces, ¿quién se perjudica, decía en la presentación, quiénes quedan afuera? Y queda fuera la gente. Tal cual. Porque la cultura está hecha para la gente, o es desde la gente que se tiene que pensar. Nosotros somos personas que trabajamos en todos lugares. Y la penetración que tiene un tipo como Fito tendría que darle mucha más responsabilidad todavía para esas cosas. Porque no es gratuito que él diga determinadas cosas ahí, que no se manifieste como trabajador. Yo entiendo que se autoperciba lo que se autoperciba, que hay un se emparenta, digamos, pero es parte también de la cultura que uno quiere combatir. ¿Por qué se percibe al trabajo como una cultura negativa? ¿Por qué es negativo ser trabajador? ¿Por qué es negativo? ¿Por qué no podemos decir somos trabajadores? ¿O que Fito nunca trabajó en alguna de sus cosas? Dejémonos de joder. Claro. ¿Por qué esa visión de que, bueno, el trabajador es el que está allá y entonces yo le tengo que decir lo que tiene que hacer? No puede ser el que determine determinadas cosas, el que pueda plantear disputas de sentido, que en definitiva es la cultura. Uh-huh. No puede, digamos, un trabajador, no, tiene que ser un aristócrata. Yo soy un artista, digamos, ¿no? Como yo soy un artista, puedo decir lo que quiera. Cristian, qué importante que vos lo estás así desmenuzando y explicando, porque yo lo escuché y me pareció algo cómico, porque él dijo que trabajó solamente un día en su vida en una pollería sacando menudos y que sí, nunca más trabajó. Me pareció algo cómico, es más, me causó gracia, claro, que le daba asco y que no trabajaba. Lo tomé como algo cómico, pero ahora que vos lo estás explicando y estás haciendo toda esta historia detallada con pormenores, se interpreta pero perfecto, y me parece bárbaro que lo detalles. Texto y contexto, ¿no? Porque yo pienso en ese trabajador antes y después de él, que saca menudos, ¿viste? Y que tú, que digamos, y a él no le da asco, no tiene, digamos, ese trabajador, esa trabajadora que saca menudo, digamos, tiene amianto, porque como es un trabajador que ya no le queda otra cosa más que ser trabajador, el trabajador viene con cierta sensibilidad que no tiene que tener asco, digamos, ¿no? Están hechos para eso. Yo no estoy hecho para esto, yo no puedo hacer eso, digamos, porque me da asco. Y mi asco es superior a cualquier otra cosa. Entonces pretendo que se me reconozca de ese lugar. Y ahí le pifiamos. Claro. Porque el contexto donde justamente hay esto que vos decís, porque a uno le pasa, ¿cuántas veces uno ha estado aplaudiendo cosas que vos decís, ¿por qué aplaudí esto? ¿Por qué me río de esto? Sí, sí, sí. Por suerte uno conoce el grotesco y dice, bueno, loco, si yo me río de esto, pero pará, existió Disépolo acá, los dos Disépolo. Existieron los dos Disépolo, existió Luigi Pirandello. Existió otra mirada que voy a decir, pará, sí nos podemos reír, pero riámonos en serio de lo que está pasando, porque la ironía, que es muy chauvinista esta, es muy rosarina, Bricky decía típicamente rosarino, cuando lo traíamos a Bricky para hacer seminarios y eso, y nos curtía con eso, típicamente rosarino, las interpretaciones que dábamos, ¿no? Pero es chauvinista, digamos, no, esa ironía. Ah, yo lo pensé antes que, qué sé yo, que Shakespeare. Ponerme y posicionarme en ese lugar. Y eso, viendo un auditorio, donde, bueno, ya ahí lo marco, digamos, el rector dice, distinguiendo a quien distingo, me distingo a mí. Distinguiendo a quien distingo, la universidad se distingue a sí misma. Entonces, esa era la pregunta también. ¿Qué está distinguiendo la universidad? Claro. Que hay un combo, es todo, digamos, ¿no? Fito es todo, no estoy queriendo desmenuzarlo y hacer, digamos, el artista por un lado, no, es todo, somos todos, y sobre todo si estamos hablando de una institución que está por fuera del expertise de Fito. Entonces, bueno, qué sé yo, eso, no sé, es un poco charlar también de que en ese auditorio hay gente que maneja la cultura de Rosario. ¿Sí? Y en ese auditorio se le aplaudía determinadas cosas y dijo un montón de otras cosas que también para mejor no analizarla porque van mucho más allá, digamos, ¿no? Son más constitutivas. Pero a mí lo que me interesa es eso, pensarnos en relación a esa cultura. Y hay una cuestión que por eso lo pongo. Hay cierta gente que necesita pensarse con una sola cultura. Y la verdad es que nosotros no somos una sola cultura. A mí esto en el 2015 me lo hizo ver un hermoso director y dramaturgo, un precioso artista que es Aristides Vargas, uh-huh. Teatrista él, que por suerte lo tuve como director en el Teatro Nacional Cervantes en el 2015 y con una experiencia maravillosa que fue un elenco de 9 personas de 8 provincias distintas. Convivimos un mes y medio en Buenos Aires para hacer la obra y después giramos, hicimos 20 funciones por distintos lugares del país, terminamos en el Cervantes haciendo la última función y vimos y, y vimos toda la transición de haber ganado Macri, estábamos allá cuando cada uno fue a votar su lugar, pero vimos toda la transición en Cava, en Capital, de cómo ganaba Macri y de cómo, digamos, se caía un pedazo maravilloso de un proyecto de país distinto y que se venía todo abajo. Uh-huh. Y Aristides nos decía, muchachos, no hay un teatro, no se confundan, hay un montón de teatros en Argentina. Cada uno de ustedes viene de una provincia distinta, de una ciudad distinta, y tienen una cultura distinta, y tienen rasgos particulares que van complementándose, lo que fuere, digamos, pero son distintos teatros. No existe un teatro, y eso se traslada a la cultura. Por suerte no existe un solo teatro. Lo que pasa es que el discurso fascista, el discurso hegemónico, el discurso que se necesita para implementar determinadas cosas, necesita eso. Y por eso lo que queda afuera somos la gente, las personas quedan afuera. La mayoría de las personas quedan afuera de una cultura así. Porque a no todos se le da el honoris causa. Y no quiero no estoy pidiendo que me dé a mí, porque soy actor, el honoris causa por cultura. No estoy pidiendo eso. Pero en serio, digamos, la distinción pasa por ser distinto desde claro. Ese lugar que lo plantea Fito. Yo decía que es un manifiesto político-cultural. Y pensaba ahí que es también una toma de posición. No es solamente una crítica lo que estás haciendo. Sí, sí, porque por eso cuando me presentabas hablaba de la Escuela Gurruchaga, que soy egresado, y lo pongo ahí a propósito porque también hablo de la Gurruchaga. Claro. Porque algo el link entre la cultura y la educación. La cultura es la madre, y a partir de ahí podemos pensarnos políticamente en tensión, así ahí podemos pensarnos en un proyecto de país, ahí podemos pensarnos en una educación, en las disputas que corresponde que sean, ¿no? Siendo coherente con eso de los distintos pensamientos que tenemos y cómo podemos conjugar en función de un bien común. Y hablo a propósito, hablo de la primera vez que salgo en la capital cuando tenía 11 años, con otro compañero y una maestra para una ofrenda floral allá en el 82, mandándole flores a los soldados de Malvinas. Y en ese momento, ya estábamos en dictadura todavía, ya era lo que venía, pero empezó un proyecto que fue la Escuela Gurruchaga, el Complejo Gurruchaga, donde teníamos talleres a contraturno, lo que se llama las horas extendidas. Y teníamos hasta bonsai, periodismo, coro y entre ellos teatro. Tuve la suerte de tener mi primera maestra a Chiqui González, después a Miguel Palma, toda la gente de Disepolín, Ana Bárzola, con la cual después entro en Disepolín cuando adolescente, y desde aquel año nunca más dejé. Y ahora, hoy por hoy, estamos hablando de una escuela a donde ofrece el horario extendido a un solo turno para una cierta cantidad de pibes con una cierta cantidad de horas de talleres que son dos o tres y encima pagos. Ese es el devenir que tenemos. Ese es nuestro devenir, ese es nuestro contexto. Sí, es un manifiesto. Pues yo tuve la fortuna de poder encontrarme con un montón de referentes, de gente que pensó y piensa esto. Es más, a Fito lo conocí ahí. La Chiqui González nos hizo conocer a Fito cuando yo tenía 11 años. Uh-huh. En el pleno auge de la trova rosarina. Y ahora tenemos que andar peleando para que los pibes vayan al contraturno, para que puedan disfrutar de qué sé yo, de un taller de teatro, tienen que pagar determinadas cosas y que sean solamente para el turno mañana. El turno tarde no existe para eso. No sé cómo se piensan las cosas. Es la misma escuela que el año pasado tuvimos que salir a pelear por el tema de la educación financiera, claro, que lo instalaron como a nivel nacional como vanguardia, saliendo la directora en TN promocionando un domingo lo que era, digamos, para la escuela primaria de primero a séptimo grado, para hablar de educación financiera, para instalarle el mercado pago a los pibes, y que después ese proyecto mal redactado, horrible, que no tiene ningún tipo de cosa, que la portada de ese proyecto es un nene de 9 años poniendo dólares en un frasquito porque era la cuestión del ahorro y era eso después avalado este año por el ministerio. porque está colgado en el Ministerio de Educación de la provincia, avalado mes. Entonces uno se pregunta, ¿dónde estamos? ¿No? ¿Qué hacemos con todo esto? Dentro de ese manifiesto hay una frase muy dura que vos decís, si no perteneces, no sos. Sí. ¿Eso es una cuestión extendida en todo el ambiente cultural? Es una cosa fuerte que sucede, porque lo constitutivo dentro de esta cultura, la cual uno critica, es pertenecer a un cierto círculo que te legitima. Y es difícil de hablarlo, ¿no? Yo después pongo al final determinadas características de la cultura, digamos que es excluyente, bien pensante y toda esa historia. Una compañera me agregó, que no lo puse acá porque me gustan hablar cosas personalmente con la gente, que con los pares, con los compañeros y todo eso, que es la cuestión del amiguismo, que tiene que ver con esto que vos decís. Y es un lugar delicado porque uno en realidad vive en un universo a donde hay muchas cosas que no se dicen, hay muchas cosas que no se plantean de cara. Y en este momento en el cual estamos, digamos, en relación a la supervivencia, cuando vos empezás a sentir los codos de los pares, que es lo que nos lleva a este sistema que estamos viviendo, hay determinados pudores que son difíciles, porque con gente que uno transita, que uno quiere, que uno admira, que uno ama, y que vos decís, loco, yo tengo que sostener determinadas cosas y pertenezco a esto. Y si pertenezco a esto, que está legitimado, uh-huh, y vos no perteneces. Y es algo no dicho. Entonces es mucho más profundo de charlar. Es mucho más profundo, pero sí es una cultura excluyente. Es una cultura que yo puedo dar cuenta que te marcan y no necesariamente podés estar en determinados lugares. Y ahí uno se pregunta, digamos, yo quiero estar en esos lugares. Y yo me lo debato permanentemente. Yo soy una degeneración donde podría estar en cualquiera de los lugares por el tránsito, por haber tenido, he trabajado en la municipalidad, negriado muchos años, he organizado la muestra intercolegial de teatro, he dado talleres, todo. Bueno, yo elegí una cosa, o como por ejemplo dar clases. Yo no doy clases, no me recibí de docente. Maravilloso los que son docentes y tienen la vocación docente. Yo entré a hacer teatro y lo que primero quise y lo que seguiré queriendo es hacer funciones, uh-huh, actuar o dirigir, estar en relación a lo artístico. Dar clases me encanta, me lo hice mucho tiempo. Cuando necesitaba el título dejé de hacerlo porque corresponde que lo dejé de hacer, porque no lo puedo hacer. Pero por eso digo también, y hablo de la institucionalización. No está mal lo institucional. Yo creo que soy un convencido de que a las escuelas, a lo público, lo tenemos que defender de afuera. Claro. Porque si no, la visión es, los docentes están defendiendo la escuela pública porque es su trabajo. Y como ya habíamos hablado antes, que el trabajador es el trabajador, y bueno, es eso y nada más, ahora encima vos ves y son empleados docentes, y ni siquiera son trabajadores de la educación, según los medios. Entonces uno lo tiene que defender de afuera, eso. Totalmente. Las instituciones se defienden de afuera, porque las instituciones están hechas por la comunidad organizada para poder tener un lugar a donde podamos discutir determinadas, uh-huh, cosas, donde podamos sostener y donde se pueda distribuir. Por eso hablamos de lo público, por eso hablamos de lo universal, por eso hablamos de... ¿Qué nos pasa con el Instituto Nacional de Teatro? El Instituto Nacional de Teatro, como el Inca, están borrando, lo desfinancian, hacen lo que quieren. Y llega un momento donde se fue agotando también la pelea de eso, porque son tantas las peleas que se están dando que se va peleando. ¿Por qué? Porque hay cierta cuestión que pasa o que nos pasa, no lo digo desde adentro, es decir, pero a mí me están subsidiando, parece que fuera un privilegiado yo si me dan un subsidio por lo que estoy haciendo. Entonces por eso yo siempre digo que la matriz de lo que nosotros tenemos que discutir es que tenemos una cultura, yo hablo del teatro fundamentalmente, un teatro que es subsidiado y subsidiario. Subsidiado por el Estado, que está muy bien, pero, uh-huh, eso significa determinadas cuestiones, no es un tratamiento de trabajo. Por eso lo pongo también, está la cuestión de los gestores, está la cuestión de la industria cultural que no se profundizó, ahora viene el mecenazgo, están con toda la cuestión del mecenazgo, pero siempre es una cuestión de dádiva, ¿viste? Entonces vos te tenés que sentir diferente. Bueno, no, digamos, no, no importa si los tacheros se levantan temprano y están refunfuñando porque en el día, digamos, hacen 36 mil pesos y tienen 12 mil pesos de gasto, digamos, y vos decís, ah, bueno, tacheros, o quien fuera de los laburantes que se levantan y hacen. Nosotros somos subsidiados. Pareciera que entonces hay una cuestión de que somos privilegiados, y por eso también hay una cuestión de medio de culpa, eso por un lado, para discutir estas cosas, y por otro lado somos subsidiarios a todo el trabajo legitimado que hay. ¿Por qué? Porque acá hay legitimado, digamos, de que vos seas docente, de que vos seas referente, de que vos seas, digamos, empleado estatal, digamos, que estés en una función pública, decidiendo cosas en culturas, eso se ve mucho mejor y está legitimado. Ser un actor, ser un titiritero, así porque sí, es eso, nada más, ¿no? Entonces, esa lógica de la pertenencia no tiene que ver con discutir determinados puestos, tiene que ver con discutir determinados espacios que lo tenemos que tener para la mayor cantidad de gente posible. Claro. Ese sería la disputa, ese sería el compromiso a discutir. Criticás y fuertemente en el texto aquella cuestión que está muy metida en la gente, que son los consagrados pueden hacer cultura, ¿no? Una mirada que sí termina haciendo mucho daño. Sí, nosotros en los fines de los años 90 tuvimos un secretario de Cultura que dijo, nosotros trabajamos desde la Secretaría de Cultura, trabajamos con los artistas rosarinos consagrados de Buenos Aires, que se consagraron en Buenos Aires. Mario Romeu lo dijo. Marcelo Romeu, Marcelo. Perdón, Mario es el hermano, que es un compañero actor. Marcelo Romeu. No fuimos a manifestamos, hicimos en ese momento había más fuerte, digamos, bueno, se pidió disculpas, que se trajeron a hacer unas cosas, quedó ahí, pero quedó ahí, digamos, quedó latente. Y eso le sirvió el puesto a una compañera, digamos, que era la referente de actor en ese momento, pero también era empleado municipal. Y entonces, ¿qué? ¿Vos sos empleado municipal o sos del sindicato de actores? Y obviamente la compañera tuvo que elegir lo que le daba de comer. Claro. Entonces eso tiene que ver con cómo son las cosas, son de abajo las cosas que van pasando. Uh-huh. Es lamentable que suceda eso, es lamentable, porque todos aplaudimos a los consagrados de Buenos Aires. Más, yo jugaba en un montón de veces, hace mucho tiempo jugaba, tenés ganas de Buenos Aires andar y ojalá te vaya bárbaro, digamos. Porque no es fácil irse a Buenos Aires, ¿no? Preguntale a Luis Machín. Pero no pasa por ahí. En todo caso, digamos, si hay compañeros y compañeras o artistas de la talla de Fito, ni hablar, digamos, de cualquier otro de los compañeros que van, son gente que fue en búsqueda de algo, porque acá hay un techo, porque necesitaban otra cosa. Entonces hay un techo que implica, digamos, vos podés hasta determinado lugar, vos podés decir determinadas cosas. Otra que vos digas incomoda. Y sí, ¿qué querés que haga? Digamos, incomoda. Pero yo me encuentro desde hace años y dice, no, pero yo no quiero trabajar con la municipalidad. Me encuentro desde hace años y dice, no, pero yo no quiero trabajar para la municipalidad porque no paga mal o paga después o paga más. Bueno, hemos logrado determinadas cosas, pero ¿por qué tenemos que renunciar al Estado? ¿Por qué, digamos, no discutimos lo que significa, digamos, el presupuesto estatal, sea de municipalidad, provincial o nacional, que vaya la gente, que vaya a los lugares donde tiene que ir? Nosotros, digamos, y la cultura del pertenecer también implica esta cultura muy, muy, muy típica de lo que está pasando, y con esta exacerbación de los 300 años ya pasados, todo pasa en el centro. Y no quiere decir que en los barrios no pasen, ¿eh? Yo puedo dar cuenta, nosotros hacemos junto con el colectivo de Titiriteros Rosarino, con el colectivo de narradores y con el colectivo de teatro en calle, hacemos 320 funciones en los barrios. En lugares como este, acá en la Cachilo, en las bibliotecas populares de los distintos barrios, en los centros cuidar. Vamos con tres lenguajes, y eso en coproducción con la municipalidad. Pero ni siquiera la municipalidad lo dice como lo dice. ¿Por qué? Hay que preguntarse. No, ni siquiera le da el valor como le tiene que dar. Y es lamentable, porque eso tiene que crecer, porque la gente, digamos, tiene que tener acceso, con esto que decía antes, la distribución, lo que nosotros necesitamos y lo que necesita la gente. Bueno, es una partecita la cuestión de cultura. Pero lo que más a mí afectación me da, que no tiene que ver con la cuestión corporativa de lo que uno trabaja, sino que cuál es el cambio cultural que se está viendo en Rosario. Yo no quiero una Rosario donde vea a un policía o una policía que camine y no sabe dónde siquiera está, pidiéndole documentos a un pibe que con gorrita o a un cartonero. No quiero eso. La verdad es que no lo quiero. Rosario es otra cosa. Hay necesidad de seguridad, sí, pero no para mostrar determinadas... ¿Qué cosas estás mostrando con eso? ¿Qué es lo que pretendes? ¿Que la gente se quede tranquila en qué? ¿Se va a quedar tranquila porque lo que está haciendo es parar un cartonero, que vos lo ves que está cartoneando? Esas son las cosas que me interesa discutir. Por eso la convocatoria, por eso también esto de decir, loco, bueno, yo puedo... Me lo debatí, ¿cómo escribo en Facebook? No me gusta escribir y tirar porque sí, digamos, las cosas, porque no nunca fui un petardista. Prefiero, digamos, el barro de poder discutir y de enojarme o quedar en Orsay con otras personas que me están diciendo otra cosa o que estamos discutiendo y disputando cuestiones en el mejor sentido que ser un llanero solitario, que no me interesa, nunca me interesó. Claro. Entonces por eso lo planteé así y hago una convocatoria. En febrero juntémonos. Dejo enero, fundamentalmente porque la toma está cerrada, porque el lugar de referencia para mí es la toma y seguirá siendo la toma. Entonces a partir del 25 de enero convocaré a los que ya me fueron escribiendo, a los que ya me fueron manifestando. Hay muchos compañeros y compañeras de distintos palos, digamos, no solamente del teatro. Quiero algo que se arme, algo transversal, ¿no? Eso, Cristian, ¿qué repercusión tuvo así el manifiesto? No, bien. Bien, creo que un poco el tragar saliva también, porque hay cosas que lo que planteaba recién Claudio, hay cosas que son difíciles. Yo lo mencioné, digamos, cuando pongo en la cultura bien pensante y todo eso, no pongo cultura amiguista, no porque no lo crean un montón de cosas, sino porque tocamos lugares y fibras sensibles. Y esas fibras sensibles no valen la pena plantearlas así como yo tengo la razón y vos no. O denuncia velada porque sí y porque implica... Porque no tiene sentido herir la susceptibilidad de compañeros y compañeras que están en determinados lugares y que hacen las cosas cabalmente y que hacen su trabajo y que se pelan el lomo para tratar de sostener una institución. A mí me gusta diferenciar muy bien en lo que son los que toman determinadas decisiones y los que son laburantes. Porque si no, parece que fuera todo lo mismo y no es todo lo mismo. Pero como no es todo lo mismo, yo puedo mirar a la cara a determinados compañeros y compañeras que se presentan como determinadas cosas y hacen otras. Claro. Como seguramente otros tendrán cosas para decirme, digamos, sí. Yo hace 18 años que estoy llevando una responsabilidad junto con otros compañeros, que es la delegación de actores, ser delegado de la Asociación Argentina de Actores y Actrices, y hay un montón de errores que he cometido y decisiones que implican otras miradas. Pero bueno, ese es el juego. Porque en definitiva lo que estamos jugando es, cuando hablamos de aristocracia, no hablamos de democracia. Seguro. Y además vos decís, la democracia la están vaciando. Exacto. Y la cultura también padece. Sí, claro, porque vos necesitás una cultura que te dé lugar a todo lo otro. Si nosotros claro. tenemos este lugar, si nosotros nos... A ver, yo lo que quiero ir a la raíz. ¿En serio nosotros nos tenemos que asustar con lo que dice Milei? Sí, nos tenemos que asustar. No solamente nos tenemos que asustar, sino que tenemos que decir, sí, es peligroso, diría Lali. Claro que es así. Pero también nos tenemos que asustar con los propios diciendo determinadas cosas, porque avalan esa cuestión de meritocracia. Cuando vino una de las cosas que logró Macri instalar es la cuestión meritocrática. Claro. El mérito. Entonces todo, digamos, por eso el pertenecer. Digamos, bueno, yo te legitimo, digamos, vos sos meritorio de tal cosa. ¿Quién dice eso? En una democracia lo tenemos que discutir. Yo no estoy hablando de cosas que no tenemos que dejar de hablar, porque tampoco la cultura es qué lindo, somos maravillosos porque hacemos arte. Somos ciudadanos, somos personas que transpiramos, que sentimos y que vivimos en este caso una ciudad como es Rosario y que vivimos un país como el nuestro, una provincia, ni hablar lo que está pasando en la provincia en función de lo cultural, digamos. No específicamente de lo cultural, digamos, con esto que yo decía antes, ¿no? Es decir, digamos, si yo empiezo a ver que lo único que la gente celebra es que haya policías caminando, que ni siquiera saben dónde están, ¿eh? Me ha tocado, digamos, yo vivo cerca de la terminal, estaba a 4 cuadras y 2 policías jóvenes me decían, nos preguntaban, estábamos esperando un colectivo con mi señora y nos decían, ¿qué colectivo me puedo tomar para ir a la terminal? Porque terminaban el turno, estaban a 4 cuadras. Digo, yo la verdad que no quiero que a esos pibes la gente la odie. Pero todo el sistema lleva a eso. Es decir, ¿para qué está? ¿En serio no sabés que estás a 4 cuadras de la terminal? Yo antes, ¿te acordás que vos decías, bueno, tenía un servidor público y si vos te querías una referencia, le preguntás a esa persona, digamos, está para eso, trabaja para eso, entre otras cosas? Y no saben, bueno, eso es parte de una cultura que implica el vaciamiento de determinadas cosas. Que implica el vaciamiento de los vínculos colectivos. Claro. Porque es todo una cuestión. Si vos lograste determinadas cosas es por mérito propio. No existe el contexto. Uh-huh. Y lo estamos padeciendo. Cristian, gracias. No, por favor. Y bueno, haremos también, nos sumaremos a la convocatoria de febrero. Sí. A debatir. Un poco... A debatir, a vernos, a encontrarnos, a tratar de pensarnos, porque hay un montón de cosas maravillosas para poder sostener y que me parece que esa es la verdadera resistencia, ¿no? El concepto de resistir y la trinchera y todo eso, yo lo cuestiono mucho también. La verdad que me molesta la cuestión del discurso bélico. Me molesta muchísimo el discurso bélico. Fue uno de los últimos que hizo la colimba y la verdad que era denigrante. Claro. Siempre fue denigrante. Y bueno, uno entiende determinadas cuestiones y siempre se pone en relación a eso. En definitiva, cuando uno manifiesta determinadas cosas, hay intereses de por medio y en realidad ese es el hueso, eso es lo que tenemos que ir viendo. Los intereses que sean para la mayoría, ¿no? Uh-huh. Muchas gracias. No, por favor, a vos gracias. Gracias. Nos vemos. Cristian Álvarez pasaba aquí en las señales, son 10:15, tenemos que ir.